Patricio Rey lo que hizo fue transformar en cabaret político lo que se venía transformando en una especie de rock sinfónico, rock Weather Report, todos esos músicos que pueden tocar dormidos, pero que el asunto es el feeling. Yo prefiero tres notas conchas con feeling y no todo un arabesco de alguien que ha estudiado mucho, pero que no tuvo tiempo de salir a la calle y recibir un sopapo. Fuimos como de vanguardia al principio por el hecho de que hacíamos todo lo contrario a lo que hacían los demás. Por ejemplo, debutamos en el Centro de Artes y Música y teníamos 2 días, el segundo lo prohibieron porque le habíamos transformado en un cabaret del Centro de Artes y Música. Claro, el fin de semana anterior había tocado Mike Cook el sitar, por ejemplo. Y nosotros veníamos con minitas en bolas y todo era un circo ahí arriba, ¿no? Subía cualquiera espontáneamente, a zapatear arriba de un reloj que se sacaba. Todos los trucos que queríamos hacer para las trucas que uno quiere hacer para distraer al público, que no estén tan pendientes de cómo desafina uno, nos salían para la mierda, salía todo mal, todo mal. No voy a entrar en detalles, pero salían todos mal y la gente pensaba que eso era lo nuestro, que era a hecho propósito, que queríamos hacer como un anti... como ser terroristas de nosotros mismos, ¿no? Y en realidad no queríamos que saliera bien y salía para la mierda y causaba más gracia. No hay cosa más graciosa que algo que está preparado que un cohete que están todos contando 1, 0, 2, ¡pum! Y se cae para un costado y explota. Lo inesperado llega siempre. Y así que no sé en qué momento, perdón, sé en qué momento dejó de ser de especie de la aristocracia de la noche, de intelectualoides y todo eso, que cuando tocábamos en lugares chicos y días fuera de circuito, iban a vernos, qué sé yo, toda gente medio banana, ¿no? Y de pronto un buen día empezaron a venir los chicos de La Ferrer a querer rock and roll. Y ahí un poco se terminó todo el asunto de los talentos que también trabajaban con nosotros, que eran cuando íbamos a descansar entre la primera entrada y la segunda, porque tocábamos por ahí a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana. Entonces, mientras tanto íbamos a encerrarnos ya teníamos una mediana fama, íbamos a encerrarnos a algún sucucho a hacer porquería. Y mientras tanto entretenía a la gente, no sé, Batato Barea hizo de marinerito, bueno, cosas así que no esperaba la gente. Y bueno, después llegó un momento que querían que el rock and roll no se cortara. Entonces me acuerdo en Látex, no voy a decir con quién, pero estaba haciendo de speaker, empezaban a gritar cosas y todo. Nos miramos con Sky y dijimos, bueno, esto quieren rock and roll, ya no hay más. Al frente de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y como solista el Indio Solari, marcó a fuego el cancionero del rock argentino y encendió la mecha de un fenómeno musical. Carlos Alberto, el Indio Solari, nació el 17 de enero de 1949 en la provincia argentina de Entre Ríos. Estudió Bellas Artes junto a Sky, la figura más importante de los Redonditos de Ricota, banda emblemática de rock argentino. Entre comienzos de los 80 y el transcurso de los 90, en 1989, contrae matrimonio con Virginia. El Tesoro de los Inocentes fue un esperado álbum debut como solista, editado en noviembre del 2004. La banda que lo acompaña se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, integrada por Julio Sáez, Baltasar Comoto y Eduardo Herrera en guitarras. Marcelo Torres, en Van González, en batería. Como músicos invitados aparecieron Alejo Band en saxo alto, tenor y barítono, Leandro Gutiérrez en trompeta y trombón y Dora Dixon en voces. En el año 2006 accede por primera vez a grabar un cover. Lo hace para el disco Escúchame en Ruido, de Lito Vitale, y elige cantar El Salomón, de Andrés Calamaro. 3 años después de su exitoso debut discográfico, lanza al mercado un nuevo material bajo el nombre de Porcorex 2007, con 13 nuevos tracks, entre los que se destaca un dúo con Andrés Calamaro en Veneno Paciente. En 2010 llega El Perfume de la Tempestad. En 2013 presenta Pajaritos Bravos Muchachitos, un nuevo disco compuesto por 12 canciones. Los ex Redondos, Walter Sidotti, Semilla Buxicarelli y Sergio Dawi participan en el tema La Pajarita Pechiblanca. El 13 de diciembre del 2014 tocó ante más de 100.000 personas en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, Mendoza. El 2 de octubre del 2015 se estrena El Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la película, un documental de 110 minutos grabado en diciembre del 2008 en Estados Unidos de La Plata y dirigido por El Indio Solari. El 12 de marzo del 2016 toca en el Hipódromo de Tandil, ante más de 150.000 almas. Allí anunció que sufría de mal de Parkinson. En septiembre es nombrado personalista destacada de la cultura para la legislatura porteña. El 11 de marzo del 2007 vuelve a realizar un multitudinario show, esta vez en el predio de Colomena, de Olavarría. El lugar era apto para albergar a 200.000 personas máximo, pero asistieron muchas más. Como es costumbre en los conciertos de este artista, luego de sonar los primeros temas, se abrieron las puertas permitiendo que entraran al resto de los asistentes de Syndicate. Dentro del predio se produjo una estampida hacia las vallas que acercan el escenario, dejando una gran cantidad de heridos. El informe oficial de las autoridades de la ciudad acusa 2 muertos, aunque hubo rumores de que el número ascendía a 10. La explicación de Los Redondos en la revista Rolling Stone. El Indio dice: "Es una canción simple, un rockcito sin una estructura compleja. Para mí es como la bienvenida a una piba que no endulcora". La explicación de Los Redondos en la revista Rolling Stone del tema Un poco de amor francés. El Indio dice: "Es una canción simple, un rockcito, sin una estructura compleja. Para mí es como la bienvenida a una piba que no es endulcorada, porque las canciones de amor suelen idealizar la cosa de una manera casi de Corín Tellado. Y en realidad, las pibas con las que uno se cruza en esta vida, especialmente si no se vive en un country, es un mundo de ficción. Son más rapaces, quieren ir sin más y si no, no las engatusas con nada. Son pibas que tienen un mambo, que son tan pulenta como vos. A mí me gusta más la piba en serio, no las que están pendientes de algún formato exitoso de la sociedad. Si fuera joven, por ahí me gustaría más Soledad que Claudia Schiffer. Que estás debajo y aparece la maravilla de esa piba con un afecto o dos, pero que vino a consolarte y está ahí. Es de verdad. Y la prefiero así. Es una especie de reivindicación a las chicas de barrio". Crear uno los temas de uno porque son lo que la gente quiere escuchar, pero también hay que atreverse a hacer temas nuevos, no reverenciando el pasado, no obligándose a hacer Los Redonditos de Ricota. Yo el primer disco que hice lo hice a propósito para romper casualmente con eso, donde hay desde una especie de trip hop o una base hip hopiada hasta música dance, ¿no? O son todos temas medio raros, primero que una especie de juego de imitación de un directo, Porque quería cortar amarras, estaba cansado de trabajar de Redondito de Ricota. Si los Redonditos de Ricota mutaran, sí, pero los Redonditos de Ricota yo no le podía pedir que ni cambiaran un pedal porque les gusta eso. Bueno, está bien, les gusta lo que les gusta. Hay gente que le gusta el chacarera trunca, a otros les gusta el swing, qué sé yo. A mí me gusta, no sé cómo se llama lo que me gusta a mí. Se llama lo que voy a hacer mañana, pasado, luego, hasta cuando pueda.